otro tiempo, si alguien se atrevía a llamarle obrero a uno de los nuestros, se arriesgaba a una pelea. Bienvenidas, Fuck the Bastards. We'll be right back. Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo Hola, estamos? ¿Cómo estamos? Pues aquí una semana más, Lucer con vosotras. Y bueno, ¿y tú qué tal, tío? Yo bien, también, tirandillo, como siempre. ¿Ha llovido mucho por aquí o qué? Un poquito, incluso la antena se jodió. Se jodió, ¿no? A mí se me fue la luz y todo. También, wow. Una movida, pero bueno, hemos pasado bien. Ya ves, ¿sabes lo que me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Cuenta. Me vinieron unos jabalíes y me han jodido todo el patatal, tío. Buah, tanto esfuerzo para... Para que vengan unos... Para que la madre naturaleza la destroce Sí, y ahora, mira, encima como no como carne, pues no los voy a matar tampoco. Y una mierda, tío. He perdido un montón de power. ¿Y la época de siembra se te ha pasado? No, voy sembrando. Ahora tengo unos tomaticos más majos que la leche. Muy y bien. Nada, tío. Hoy traigo un compañero que me he encontrado por el camino. Ajá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un chico de Mallorca, ¿no? ¿O no? De Mallorca. ¿Dónde eres tú? Un pueblo de ahí, en medio de Mallorca. Ajá. Un redneck mallorquín. Sí. Así es. Autóctono, ¿no? ¿Eres de ahí autóctono? Bueno, medio autóctono. Padre mallorquín, madre peninsular. Está bien. También un fucker bastard como nosotros, pero mallorquín. Jodido fucker bastard. Muy bien. Y bueno, veo que traes esto que estás aquí enseñándome, esto que es tu... Explícanoslo tú, Cop de Fona. Tenemos un adelanto de lo que será el primer single de esta banda mallorquina. Nada, unos 4 años tocando y nada editado ya. Hardcore, ¿no? Bueno, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Ahora. Sí, ajá. Sí. ¿Y a ver qué os parece? Y bueno, cuéntanos, ¿sois todos ahí de Mallorca? ¿De dónde? ¿De qué pueblo sois? Nada, somos todos de un pueblo distinto. Pero algo nos une a todos también. Y bueno, ¿este trabajo que lo vais a sacar vosotros o lo van a sacar o cómo va esto? ¿Para qué habéis sacado esto? Lo vamos a sacar entre los colegas, con nuestro propio sello, pasamos de toda la demás gente. Y a difundirlo nosotros mismos también. Muy bien, DIY total. Dentro de un mes y medio por ahí estará ya listo. Muy bien. Joder. Pues, ¿tenéis algún MySpace o algo también para que la gente lo pueda...? Yo sé, he visto ya por aquí varias veces por Barcelona, porque creo que vivís por aquí, ¿o qué? Porque tocáis un montón, ¿no? A veces. Tocamos siempre que podemos. Lo que pasa que ahora un guitarra está en Londres, haciendo de las suyas. Y el cantante se nos ha vuelto a Mallorca. Por eso estamos un poco ahí separadillos. El cantante tenía entendido que había juicios ahí con ese chico, estaba jodido. Unos cuantos juicios pendientes. Es un buen elemento, ¿no? Un joven rebelde. Muy bien. ¿Y qué? Yo quiero oír este trabajo tuyo. ¿Cuál nos recomiendas para empezar así, para hacerte esta promoción tuya así? A ver, Cop de Fona. Si hay que elegir una canción, ¿qué canción quieres que escuche la peña? ¿Qué quieres poner? Una canción de las primeras que sacamos que se llama I'm Thinking in Your Tachycardia, el corte número 2. Yo pienso en tu taquicardia. Sí. Bueno, a ver, esa... Vamos ahí a ver qué tal suena. Wow. Vaya puñalazo, ¿no? Buen trallazo, sí. Wow. Joder. ¿Y todas son así? Más o menos. Está guay, Alguna supera el minuto, pero... Hardcore total. Sí, corto pero intenso, claro que sí. Puro y duro. ¿Y qué? ¿Sois también rollo straight edge de estos o qué? No. Straight edge. Pasamos de los straight edge. Pasáis, ¿no? Es más, nos cagamos en él. Muy bien. ¿Y la bicicleta qué tal? La bicicleta es una parte más de nosotros. Muy bien, una prolongación, ¿no? Claro, es que yo creo que... Bueno, no sé si estoy mal informado, pero vosotros también hacéis un fanzine, ¿no? Que se llama Stat the Shock o alguien de vosotros, sí, ¿no? Sí, tenemos ya 2 volúmenes. Ajá. Más o menos 2, no sé, lo hacemos aquí nosotros. Aquí ha llegado. Con unos cuantos amigos más. Y nada, llevamos 2 volúmenes ahí. Uh-huh. En nuestros conciertos se puede pillar. Siempre lo llevamos ahí con cuatro cosillas más. Y también uh-huh. creo que el año pasado la gira que hiciste por Mallorca fue en bicicleta, ¿no? Wow. Sí, ¿no? ¿Cómo fue eso? Una gira de 7 días pasando por... Por casa de Tony Maltraste y todo, ¿no? Cayó... que nos invitó a una limonada casera. Bueno, muy bien. Joder. Una pomada sin alcohol. ¿Y tocasteis en Campanet también? No, no, tocamos en Algaida, en Felanich, en Palma, pasando por Campos, por Llummayor, no sé. Partiendo del hipódromo y acabando ahí, como todos los de Mallorca. ¿Qué nos puedes decir de... ¿Qué opinas de Mangel? De Mangel. Es algo que nos sobrepasa a todos, ¿no? El Mangel. Muy bien. Y podríamos poner otro trayazo ese, venga, ¿no? Otro este se lo merece. Nos hemos quedado con ganas. Joder. Esta. Patinete, el patinete, que también le pegáis al patinete o qué. Le pegamos poco, mucho más a la bici. Estamos planeando la segunda gira Bike Tour. Olé. En Mallorca para la segunda quincena de julio. Wow. Va a ser más grande, más larga que la primera del año pasado. ¿Sabes una cosa? Mi prolongación longiónica está allí en la isla. Y a lo mejor si hacéis una próxima gira, igual podría asociaros con vosotros para que podáis llevar el equipaje más cómodo. Sí, sí. ¿Sabes? Vale, vale. Lo podemos hablar. Bueno, ¿y qué trayazo nos recomiendas ahora? Otra... Quizá una canción que se llama Individual. Uh-huh. ¿De qué va? Que va un poco del sentimiento anti-grupo que tenemos todos un poco. Uh-huh. Aunque no odiamos los colectivos... Anti-human. Nos cagamos en la influencia que pueden tener muchos de ellos, aunque sean dentro del underground, sobre el individuo y sobre uh-huh. su capacidad de libertad, más que nada. No sé, no, un poco sobre eso. Pues venga, vamos a escucharlo. Puñalazo. Muy bien. Esta vez el de Ayugular. Joder. No, está bien. Y bueno, y aparte creo que también tenía entendido que miembros de tu banda aparte tienen otros proyectos, ¿no? Había oído que este que está por Inglaterra, ¿no? Sí, se ha vuelto un poco loco por ahí, por las tierras inglesas, y tienen proyectos que se dice Rapid Hitchhiker en solitario. Sí, sí, habíamos oído. Creo que hizo una actuación, ¿no? Hizo una actuación perdido, que eso lo vio poca gente, ¿no? Sí, bastante familiar en un local del Poblenou. Sí, bueno, en un local que tengo aquí un flyer que próximamente montan una batalla del cómics ahí, que bueno, tengo dos flyers del mismo evento, que está bastante interesante, un concurso que, bueno... Luego más tarde lo anunciaré. Sí, en este antro. Está guay, ¿no? Ese sitio. Así. Creo que era una jaula, ¿no? Donde tocó. Fue una jaula, sí, sí. Montamos una jaula en el local. Una antigua crepería. Italiana, sí, ¿no? Y nada, volaron hasta las sillas de metal. Ya ves, con el rapete Hitchhiker este. Y bueno, ¿qué más querías comentarnos? ¿Cuál es el futuro de la banda? ¿Seguir tocando y ahora qué? Vamos a hacer unos conciertillos este mes que viene, en junio, aquí en Barcelona. No sabemos ni fecha ni lugar, pero seguro que vamos a tocar. ¿Estáis decididos a tocar? Sí. Y nada, en verano en Mallorca, y en junio y julio, y septiembre de nuevo para Barcelona. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues... Guay, tío. Muy guay. vamos, sigues aquí acompañándonos, no te vas a ir. Recomiéndanos otro temilla tuyo así más para hacer este cierre de single de Cop de Fona que adelantamos, ¿no? Porque esto es un, ¿qué será? ¿Un single todo esto? ¿O es un...? No, un single, sí, sí. Pero tiene varios, un montón de temas, ¿no? Sí, lo que pasa podemos que... hacer nuestra edición aquí, fucker, con otro temilla más ahí guapo. A ver, yo recomendaría la canción... Bueno, es... sí, eso. La canción Slogans, el corte número 5, que es ahí también como del palo de las otras. Wow, pues también súper súper intenso y súper corto, ¿no? Está guay. Me gustan estos chicos. Yo tengo ganas de que salga su trabajo, uh-huh. A ver qué tal. Y nada, esta canción no la hemos presentado mucho, pero bueno, iba un poco, habla un poco de los Straight Edge de Barcelona concretamente. Uh-huh. Y de los eslogans que no compartimos. ¿Qué opináis de la escena, entre comillas, Straight Edge de Barcelona? Nada, la encontramos un poco patética, la verdad. Sí. Lo que pasa es que yo creo que aunque alguien se sienta Straight Edge, se sienta calimochero, se sienta lo que le quiera decir, no debería separarse para nada de las otras llamadas escenas, no sé. Todos los punks deberían ir por un solo camino, aunque no compartan todas las mismas ideas. Si no, sería demasiado aburrido, pero de ahí a formar y crear diferentes escenas, diferentes conciertos, con las mismas bandas en cada uno de ellos, del mismo estilo. Como jet sets, ¿no? Así unas... Sí. Unas no sé. Bueno, crear círculos, lo que dice él, ¿no? Dividir aún más... no sé, tal como está montado, ¿no? Y luego aparte, sí, bueno, que mucha de esa gente, yo he visto como sueltan por su boca que se le está dilatando la cartera. Ya, yo he también oído cosas así, se me está dilatando la cartera. O sea, que encima están sacando el dinero de una gente, de una escena, y una cosa que tendría que ser totalmente lo contrario, ¿no? Sí, sí, bueno, decir también que nosotros conocemos a infinidad de gente que en su tiempo era Straight Edge y con los años ha abandonado el Edge. Yeah. Y hoy en día, pues, mi madre los querría más lejos, yeah, de ella que incluso, yeah, a mí, ¿no? Ya, yeah, joder. Pues sí, sí, sí. No sé, yo creo particularmente que la escena punk de Barcelona debería aprender un poco de lo que era Mallorca. En sus tiempos, que podías encontrar un grupo de hoy, un grupo de hardcore y un grupo de punk ibérico en el mismo concierto, y todo se llevaba, sí, bien, colegio, no había ningún problema. Sí. Pero bueno, también Mallorca también es una isla, ¿no? Más chiquitita, la gente más pueblo, ¿no? Un poco más unidad, ¿no? El problema de también la gran ciudad. Siempre va, claro, la misma gente, pero es ¿no? Es que es eso, en todas las grandes ciudades pasan, pero aquí en la estas sí, cosas, ¿no? Sí, también acaba siendo la misma gente, ¿no? Y no sé, pero sí. Incluso la gente que viene a vivir aquí, incluso al encontrarse con situaciones cotidianas, le hace cambiar a ella misma, ¿no? Por este síndrome de la gran ciudad. Yo no sé, cada día... Tú como vives en la montaña no te afecta. Sí, pero bueno, es una montaña civilizada donde estoy, ¿no? También un poco de ciudadanía cercana, pero bueno, sí... Abandono un poco también la urbe ya, ¿sabes? Porque es muy estrés, no sé. Pero bueno, una isla está muy bien. Yo en verano emigraré como una cacatúa y me iré para Mallorca. Igual os pillo por esa gira ahí y hago alguna pedaleada junto. A ver si es verdad. Y bueno, ¿qué más, tío? ¿Qué más? Buah, tenemos tema por ahí. Tenemos tema, guapi. Tenemos un montón de fanzines y tenemos una gran publicación que ha salido prácticamente... Bueno, va a ser presentada, creo que me lo han dicho, pero los psicotrópicos me han evadido me han evadido cuándo es, pero me da igual, ¿sabes? Es un decir. Y bueno, pues esta presentación más seria, claramente, del Verduras Negras, Fuck Yeah, publicación para los jóvenes, el volumen 6 de este Verduras Negras, que es un fanzine de Cádiz. Uh-huh. Un fanzine de Cádiz, y esta es una última edición que va a ser presentada próximamente, creo también que en Casa Nueva, en Poplanou, la casa esta donde tocó el chico que antes hablábamos. Y wow, un fanzine que está estupendo, con colaboradores como Machine, de Mangel, Alfonso el Vecino, el heroinómano clásico, el Viagra, Dilesia y Carne de Mopata, Joaquín Sinley, otro fiel fucker, y el Big Fucker es el que pone la paella y el apartado de correos, que es el 24-22-3-08-080 de Barcelona, por si queréis pedirlo, y gracias por darlo todo, vamos para la furgo. Claro que sí. Está muy bien, ¿sabes? Está muy bien, me gusta. Y bueno, va a ser presentado pronto. Supongo que para el próximo programa no habrá sido aún presentado y os lo podremos anunciar para que podáis pasar. Y si no, pues bueno, escribir aquí y conseguís uno en cualquier distro, seguramente que lo pillaréis. Está muy guay. Luego creo que voy a recitar el fragmento este de La Crónica, de Alfonso el Vecino. Uh-huh. Y también, bueno, en esta casa de la que hablamos, de Casa Nueva, esto que comentaba antes de la batalla del cómic, pues este gran evento será el día 14 de junio, y bueno, pues para este concurso lo único que piden es, en un máximo de 3 páginas de DIN A4, pues un cómic que sea en blanco y negro y el tema libre. Y bueno, pues supongo que habrá un premio guapi. Creo que había oído que había por ahí 5 litros de Baileys vegano. Wow. No sé si eran para el ganador o para que se lo beban todos los concursantes preparados. Y no sé. Lo iba interesante. Yo creo que voy a ir a... Igual sí, ¿por qué trabajito, no? ¿Por qué no? Un cómics. Y luego creo que, bueno, con todos los cómics, como todo... Este creo que es la segunda edición que hacen. La primera fue en Santa Eulalia Maldita. Y con todos los cómics, pues bueno, hicieron un fanzine que estuvo bastante guay. Y ahora pues igual todos los participantes pues serán metidos, recogidos en un trabajo, en ¿no? Que será fanzine, ¿no? En otro fanzine, que está guay, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más fanzines tenemos por aquí. Bueno, ¿sí, tenemos no? una publicación que queríamos comentar hace un montón de tiempo. Bueno, de hecho, desde que salió la queríamos reseñar. Sí, sí. Ya la había visto por aquí. Hemos comentado otros números y es el número 3 del fanzine Ruidos y Vegetales. Es un fanzine culinario. Y bueno, esto venía del sur también, me parece, ¿o no? Sí, de La Pampa. Y bueno, según nos dicen, esta es la tercera entrega de Ruidos y Vegetales. Para quien solo tenga este número, deciros que tenemos dos números más publicados y que aún están disponibles. En este número incluimos secciones nuevas, dejamos de momento algunas de lado y mantenemos las ya clásicas. La sección de comida mexicana la teníamos preparada hace ya tiempo y estamos contentos de poder publicarla en este número. Amantes de la comida asiática, de la cocina cannábica, no preocuparos y estar atentos a las próximas ediciones. Bueno, pues como decíamos, es un fanzine de recetas que no sé, que están bastante curradas, que bueno, que las personas que llevan adelante fanzines son conocidos chefs DIY que bueno, que en muchos comedores y cenadores veganos que se hacen en algunos espacios ocupados de la ciudad, pues han estado colaborando. Sí, ¿no? Muchas veces han cocinado pues esas recetas y no sé, está bastante bien porque aparte está dividido por bloques, como por ejemplo entrantes, aderezos, platos principales, especial de cocina india, cocina asiática, cocina italiana, cocina latina, etcétera, etcétera. Está bastante completito con recetas por un tubo. Sí, sí, con gráficos así, sí, old school, sí. Y está bastante bien. Y bueno, si queréis conseguir un ejemplar, podéis escribir a ruidosyvegetales@mail.com o derailet23@hotmail.com. Muy bien. Pues bueno, también mira, hoy me he traído un trabajo, tío, de unos colegas irlandeses. Digo, a ver si me lo ponen por allí en la antena. Esto pues mira, son unos colegas que tocaron el año pasado para el Chic Town, ¿no? Y hoy mira, pillé la bici y me puse los Wallmans y digo, ¿qué pongo? Y digo, pues, wow, ¿qué pongo? Putrefaction, tío. ¿Qué nombre más original? Putrefaction. Amigos. Pero bueno, son, así como comentarte, gente de Nuclear Death Terror y gente de Aspa Measa. Es una banda... Me gusta. Es un cañera. Mix entre gente de Irlanda y gente de Copenhague. Que vivía allí, sí, sí. Ajá. Sí, hay un chico que comparte banda, sí. Son muy buena gente y la música bastante poderosa. Y no sé, este año no creo que vengan para el festival. También, bueno, comentaros que el otro día la gente de allá me escribió y me mandaron un poco el avance. Festival. Y bueno, puedo comentaros que será el día, los días del 14 al 17 de agosto. Y bueno, me comentaban que les iban a dar ahora para este mes que viene la entrega de la primera parte de su nuevo centro social, Undonsuset, y que más después del verano le harán la entrega de la segunda parte, ¿no? Creo que están como remodelando un gran espacio, ¿no? Y bueno, este festival creo que va a ser este año ya previsto ser allí y no será en Cristiania como hicieron el año pasado porque no estaba el centro social. Y bueno, así más tarde os comentaré bandas que tocaban, pero que tocarán, pero bueno, comentar que entre ellas tres son de aquí. Son de aquí, como una de ellas pues Infame, así Insomnio me parece y Uber. Ajá, también, bueno, de aquí unas semanas cuando se sepan más los carteles de diversos festivales, pues también podríamos hacer un especial, sí, sí. Puntala, especial festivales, ¿no? Sí, estaría Puntala, muy bien. El Punk Ilegal, sí, también en Finlandia, el de Yellow Dog, va a haber el de movilidad buena pronto, el de Alerta Antifascista también, sí. Y luego otro, el de el que organiza el pibe este de el Timo, ¿sabes quién te digo? No, bueno, no. Toca Wolf Brigade y Eta Carinae y un montón de bandas buenas. Pues bueno, pero vamos ahora a lo que íbamos. Vamos con un poco de punk irlandés, pero cañero. Vamos a poner Putrefaction y métete, no sé, la primera no, porque la primera creo que la otra vez la pinchamos. Métete Rotten Wasteland, que creo que tiene que ser buena. Ahí vamos. Pues bien, ahí estaban Putrefaction, gran banda, sí señor. En ese instante, la niña mira sin verse la mirada. Entonces, el amante solo es miedo al desamor. La vieja sombra oculta en el espejo. Wow, ¿qué ha sido eso? ¿Se nos ha colado que era una pista escondida del CD o ha sido real? Un flashback de... Wow, qué bueno. De la hostia, un dadaísmo. Y bueno, mira, ahora tengo aquí otra publicación entre mis manos que también quiero presentar. Y es este fanzine feminista llamado Luna, de aquí de Barcelona, Conspiración Feminista. Y es el volumen 13 de principio de este año. Y es un número que, bueno, creo que es bastante interesante, donde pues hay una entrevista, hablan del comando SCAM Barcelona, manifiesto número 1. Vigila tus palabras porque el comando SCAM nos vigila. Ajá. Luego, no sé, hablan, nos tienen aquí, ¿por qué las feministas quemaban los sostenes? Tienen aquí un artículo. Otro, a propósito del posmodernismo, el blog de Acio Ovárica, y no necesitamos sexo, necesitamos autonomía. No sé, otro contra el feminismo, luego una entrevista a Tribe 8, y bueno, también hablan sobre el aborto libre y gratuito. Y bueno, si estáis interesados o interesadas en adquirir una de estas copias, pues podéis escribir a Luna, Conspiración Feminista, y el apartado es el 333-43-08-080 de Barcelona, o escribir a la dirección lunacine@mixmail.com. Y bueno... Y también, no sé, animar desde aquí a toda la gente que haga fanzines, que haga publicaciones... Que nos las mande... O pasen por aquí a presentarlas ellas y ellos mismos. Sí. Es una forma muy guapa también de darse a conocer, ¿no? Claro que sí. Y bueno, también, mira, hay otro trabajo, este Video Love, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas de esto? Sí, está muy bueno. El Todo Corazón. Es un DVD de cortos sobre la temática central es sobre el amor... Y bueno, o sea, desde el punto de vista de mujeres, ¿no? Son decir que hay en este volumen, es un DVD ahí con una presentación bastante guapa. Borrado, está muy guapo. Que se compone de 7-8 cortometrajes, pues eso, tratando el tema del amor. Y bueno, casi en su totalidad, pues bastante críticos con este tema. Y bueno, o sea, decir que lo está distribuyendo el colectivo Cortocircuito. Si queréis una copia, pues no sabemos lo que vale, pero podéis escribirlo a corto-circuito@no-log.org. Y bueno, en el DVD viene un texto introductorio que dice algo así: la construcción del género tiene como uno de sus ejes más importantes la forma de amar. ¿Pero qué es el amor romántico? ¿Es una institución histórico-social o el suspirar por las mañanas? ¿Un producto del sistema patriarcal o pasigulletas en la barriga? ¿Por qué se dan relaciones de poder y violencia en las relaciones amorosas? ¿Quién bien te quiere te hará llorar? ¿Mejor sola que mal acompañada? ¿Cómo lo vieron nuestras madres, abuelas o bisabuelas? Bueno, ¿y cómo lo vivimos nosotras? Y sobre todo, ¿cómo lo queremos vivir? El proyecto Video Love surge de estas y otras preguntas y de las experiencias y reflexiones que se crearon al juntarnos un grupo de mujeres con ganas de hablar de este tema y crear diferentes representaciones al respecto. Los cortos que tienes en las manos son fragmentos de todo esto, experimentaciones a partir de los clichés, mitos y diferentes vivencias del amor en mayúsculas y en minúsculas. Como salta a los ojos, no es un trabajo cerrado, conclusivo. Queda mucho por crear y eso es solo un pellizco para animaros a seguir imaginando. Pues tiene muy buena pinta, está producido por las Videolobas y bueno, que desde aquí si lo estáis recomendamos. Interesados, no sé, también podéis escribir a la radio o llamar, igual se os puede decir cómo conseguir una copia. Y que la semana pasada, bueno, se pasó el 1 de mayo y apenas ya, comentamos nada. De ese día, por ejemplo, en Hamburgo hubieron un montón de disturbios, en Berlín, por ejemplo, también, unas 5.000 personas se manifestaron alrededor del Euro May Day contra la precariedad. Por la tarde la manifestación juntaba unas 7.000 personas con el lema «Luchemos juntas contra el capital y la guerra y por la solidaridad y la revolución social». Por otra parte, en Hamburgo, 10.000 personas participaron en una manifestación unitaria que también se hacía contra un acto del partido neonazi NPD, que juntó alrededor de 1.000 nazis, y al final de la mani se salió en dos bloques, unas 4.000 personas hicieron barricadas y los disturbios acabaron con 15 vehículos de policías y nazis quemados. También en Núremberg hubo disturbios en la manifestación antifascista de 8.000 personas contra otra marcha nazi. También en todo el estado, el día previo a las movilizaciones del 1 de mayo, el 30 de abril, más conocido como el día del sabotaje, diversos grupos de gente y de trabajadores y trabajadoras precarios entraron en diversas oficinas de trabajo y de la seguridad social a través de toda la geografía estatal. Esta acción se llevó a término ocupando simultáneamente oficinas en Málaga, Madrid, Barcelona y Tarrasa. En Tarrasa se ocupaba una OTG, donde después de mediar con el director de la oficina, este enviaba el fax al ministro de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, vaya. Estas son algunas acciones. También en Tortosa, por las Terras del Ebre, también tapiaron una oficina de la Generalitat, y bueno, y también aquí en Barcelona, pues como cada año, pues hicieron los parlamentos de rigor y la jornada así festiva por la mañana en las cocheras de Sants, y por la tarde hubo una gran manifestación que anduvo por el centro de la ciudad. Y bueno, después de esta pequeña información acerca de también cómo fue el 1 de mayo y esos disturbios por ahí en Alemania, pues quiero hacer un homenaje a este Verduras Negras y quiero leer un escrito que pone. Pues dale, ataca. Me gustaría que me pusieses la musiquita un poquito más. Súbela un pelín así para hacerme banda sonora. Ahí, muy bien. Dice así: hacía rato que me sentía raro. Me puse al sol y no se me pasaba. Caminé deprisa hasta casa. Me tumbé en la cama y me enrollé la cabeza con la manta, dejando un agujero pequeño para respirar. Aún así, me seguía sintiendo raro. Luego llegaste tú, te tumbaste sobre mí, y tu peso y tu calor hicieron que vomitara un gato de angora adulto, que se fue corriendo y maullando, espavorido, tirando todo a su paso. No sé cómo no lo viste. Qué asco sentir su pelo en mi garganta. Ahora me siento mucho mejor. Y bueno, qué gran cine, ¿eh? Este Verduras Negras. Yo es que cada vez que lo abro, es muy Mangel, tío. Es muy Mangel, ¿no? Sí, decir que bueno, que yo estoy encantadísimo de tenerlo entre mis manos. Recorta y pega mallorquina ha calado también hondo en las mentes de la gente que hace este fanzine, y bueno, encontramos bastantes similitudes y también encontramos buenísimos escritos. Ahora estaba buscando uno, a ver, que me ha gustado bastante. Decía: ni política, ni familia, ni dinero. Y volverá, y nunca más volverás a estar pálido, gran verdad. Ni franquista, ni electricista. Wow, está lleno de frases míticas. El remanso del mar nos relaja, la furia del mar nos deslumbra, el movimiento juguetón de las olas y la arena nos distrae, su biodiversidad nos alimenta, definitiva el mar nos da vida, pero los que vivimos al son de tus vaivenes demostramos el debido respeto. El mar nos da vida, pero de vez en cuando nos la quita a cambio de tanta generosidad. Wow, grandes verdades, sí señor. A ver, hay otro. Tengo por ganas aquí de que se presente esto. Dice, Igual, de la crónica de vecino, me gustaría también leerla. Es un poquito más larga, pero Pues atácale, atácale. ¿Sí? Bueno, tengo antes un pequeño breve. Dice, barbas mugrosas, zapatillas rajadas, vamos para furgo, vamos para furgo. Joder, qué corto y directo. Y este que, cuánto gilipollas y qué pocas balas. Sí, wow. Sí. Y bueno, tú compañero que estás aquí también, ¿no querrías leer una? Podías leerte esa del vecino, porque es tu vecino encima, ¿no? Léete la crónica, va. Enróllate, te ponemos un poquito de musiquita así para que... ¿Tienes ahí algo... Earth o algo así a ver, ambiental, sí. Ambiental, que le ponga... Esta es la historia de una mañana en cualquier barrio periférico, pero esta vez le toca al mío. Son las 11 de la mañana en Santa Eulalia Maldita, Hospitalet. Ya he dado la vuelta diaria al barrio. Suelo madrugar, pero esta mañana el barrio no está igual. Huele a redada. Coches camuflados que todo el mundo sabe que son personas robot extrañas en alguna esquina que te dicen los perros algo buscan. Con este panorama y nadie en el parque, chindo pa' casa, mientras me pongo guapo. Pica mi colega y me informa que han venido a buscar a su tío y tienen el dispositivo montado en su casa para llevárselo, pero que él ha puesto condiciones y se las han aceptado, ya que el jefe del dispositivo es un viejo conocido y que en esas condiciones nos ha mencionado a nosotros y tenemos que ir, yo acepto. Vamos para casa de su abuela y ahí somos identificados, pero por órdenes superiores pasamos, no sin antes cruzar unas palabras con los hilarios y novatos. Con tensión subimos a la casa. Allí nos encontramos con el jefe. El tío nos pide que les vayamos a conseguir un par de dosis para ponerse guapo y poder irse secuestrado por los tres que han venido en su busca. Yo ya estoy guapo, flipando. Mi colega siente y nos vamos para el poblado a por el tema. Al cabo de una hora y pico volvemos y cumplimos en lo prometido, ya que para un preso lo que son con todo de que lleve placentero su secuestro. Nos despedimos del tío, de mi colega, con lágrimas en los ojos. Me abraza y le deseo suerte. No tuvimos la fuerza suficiente de despedirnos de su madre. Luego nos fuimos pa' casa y nos volvimos a poner guapos de verdad, comentando y dialogando en nuestro cual que de que la vida y el mundo apestan. Alfonso el vecino. Wow, pues súper completo este fanzine que una vez más lo recomendamos. Si queréis conseguirlo, pues... Sí, pues daos el apartado 24-223-08080 de Barcelona. Y que a ver si tenemos la suerte o la posibilidad de poder anunciar de... esa presentación, tío. Va a ser muy pronto. Es que no quiero deciros un día en falso porque, no sé, igual lo podemos pinchar en la web de la radio y, ajá, que y por ahí cierto, podéis... si queréis chequearlas, ahí, si chequeáis www.radiobronca.info/ftb y si queréis descargaros otros audios del programa, pues podcast.radiobronca.info. Y ya también estamos queda muy poco, sí, ¿no? queda poquito. Queda un poquito. Apura. Tengo otro CD que estaba escuchando en el Wallman, que igual si te apetece podemos escuchar esta banda inglesa. Wow, salida sí. De un psiquiátrico también. Wow, qué mítica, qué banda más mítica. ¿Aquí han tocado alguna vez? ¿Tú que eres también mítico? No, aquí no han tocado, pero conocimos a su cantante, a una de sus cantantes. La chica. Una chica bien guerrera. Pues bueno, pues nada, es esta banda inglesa que son los Dirt, desde este su trabajo doble blanco y negro, y allí va ese temazo. Yeah. levantarte aquí cada día para la misma mierda. Pudiste haber vivido una utopía, pero tú misma te pusiste estas cadenas. Nunca más tu rostro esbozará una sonrisa. Wow, wow. Pues con esta bonita poesía y con este tema de esta banda mítica de Dirt, pues ya entramos en la recta final del programa. Comentar pues algunos eventos interesantes que van a acontecer pronto. Uh-huh. Y bueno, tenemos, creo que, bueno, el Festival de la Mafia, un festival donde tocan todo bandas de chicas, pues creo que ha cambiado de lugar, ¿no? Uh-huh. De día no, sigue siendo el mismo día, el sábado 24 de mayo. Y bueno, creo que ahora será en el Ateneo de Valcarca. Y bueno, es un festival donde estarán tocando De Capaces, Atentat Sonor, Drama, Born to Hate, Usmo y The Lizards. Y bueno, que el precio será de 5 pavetillas. Y bueno, pues invitaros a este evento, que bueno, está bastante guay, ¿no? Sí, luego también el día anterior, el viernes 23, en los bloques Fantasma también hay un buen concierto de punk con Violencia DH, Infame y Uber. Por 3 euros en los bloques Mara Déu del Portell, número 59, Metro Les Eps o Valcarca. Y bueno, luego ya entrando en la otra semana, pues ya estarán por aquí la banda Cremón de Japón, que es DSB. Y también creo que hacen 3 conciertos en la península. O igual un poco, alguno más. O igual alguno más, pero bueno, aquí estarán el... ¿Qué día exactamente? El 3 de junio, martes 3, con Infame, Infame y Siberia. Muy bien. En Valcarca también. Este va a ser un concierto bueno también así. Los japos no sé, pero gustan, ¿eh? Gustan. Es creo que también pronto viene otro amigo japo, que es One Man Nation. No es japo, creo que era Singapur, ¿no? De Singapur, sí. Sí, también, pues mira, ahora sí, hablando un poquito, también pronto nos estará acompañado este otro compañero, que bueno, estuvo el año pasado de gira por aquí. Sí. Y pues, nos gustó un montón. Y este año pues vendrá otra vez para la siguiente gira. También lo tenemos por aquí. También decir que del 22 al 25 se lleva a cabo el Festival Cap Sembrat, un festival de música experimental, música rara, sonidos extremos, diferentes, como lo queráis llamar. Y bueno, son varios días de bastante gresca. El jueves 22 a las 7:30 Dani Blue, Alfredo Costa Monteiro y una banda se llama Trigal de Argentina. Esto es en la Cerveteca, en la calle Guifré número 2. Luego el viernes 23 en el Antic Teatre proyectarán algunos films por el colectivo Magic Lantern Cinema. Luego estarán tocando Scan Intone de Canadá, Static Kitten también de Canadá y Freida Aptan del Yankee. El sábado 24 y en un lugar por confirmar a las 5, Films de Botborg, un grupo local por confirmar, Nate Davis del Yankee, Au desde Madrid y tomar nota porque esta banda parte la pana y Puma. Y el domingo 25 más films y Daniel Gutiérrez de Venezuela, Tubular Vals desde Madrid y luego una colaboración con Machín y Arnau Sala. Y bueno, nunca nos vamos a cansar de repetirlo, que Machín es un crack y hay que verlo en vivo para saber de qué estamos hablando. Más bolos el 11, no, a ver, el día 13 de junio en el Laboratorio Musical Las Basas están tocando Sabot, un dueto de la República Checa, pues que también llevan un montón de años dándole al punk. Pues están tocando con Familia Miranda y la Orquesta del Caballo Ganador, una banda que bueno, que no nos ni fu ni fa, pero bueno, ahí están. Y luego también nos ha llegado un flyer de un festival que están preparando para el 4 y el 5 de julio en el Ateneo Popular de Valcarca. Es un festival que lo han bautizado como Bruscore Fest y bueno, están tocando un montón de bandas de Donosti, Mogambo, Chincherpe, pues de la Pandemia. de la zona están tocando Kurasan, ¿no? Pandemia, The New Mogambo, The School Stars, etc. Esto el 4, el viernes 4 y el 5 están tocando Mezca Odi, Hell Division, una banda aquí que tiene un título raro. Pero, bastante greencore, ¿no? Sí, parece ser, ¿no? Y bueno, y Erantzun, que siempre están bien, ¿no? Siempre hay fiesta muy cuando bien tocan estos chicos de Zarautz. Pues también, bueno, también recordaros, ¿no? Recordaros que, Nueva. Bueno, que Casa Nueva pues abre otra vez Don Manolo con gran éxito y que todos los sábados pues está abierto. También que los miércoles hacen ese estupendo comedor vegano. Y también me han comentado que pronto hay un campeonato de pasteles donde el pastel que gane, pues la persona que lo haga se gana un tatu por la cara. Sí. Y... Taleguero, ¿no? Por supuesto. No, creo que con maquinita y todo elegante. Elegancia taleguero, pero elegante. Elegante lo primero. Qué bueno. Y bueno, pues que esto va a ser ya pronto, dentro de unas semanas, solo estar al quite. Y bueno, también el concierto, el concurso de cómics este, que va a ser el día 14. Y... ¿qué más? ¿Qué más? Pues mira, más cosas. Vidi Balbus creo que tiene previsto, sí, la semana que viene. La semana que viene... Si no pasa nada, pues haremos un programa especial sobre Perú y sobre una problemática que pasa ahí en muchísimos otros países de Latinoamérica. Hablaremos de la resistencia Chuar y también creo que tendremos un proyecto experimental aquí tocando en vivo. Se llama, pues, La Nube Gris. Wow. Pues sí, esto será la semana que viene. Y la otra la otra semana también tendremos una actuación aquí en el estudio a cargo de Mueran Humanos. Wow. Y también, bueno, comentar que los colegas de esta gente que está viajando ahora por aquí, por la península de Ámsterdam, los holandeses, que este finde, bueno, unas jornadas que ha habido por el País Vasco, han ido a dar unas charlas allí sobre movimiento de ocupación en Holanda, pues también me comentaron que bajaban ahora para Barcelona esta semana. Lo más seguro que la semana que viene igual también puede ser que estén aquí con nosotras, acompañándonos y explicándonos un poco, pues eso, ¿no? Cómo funciona la ocupación por allí, la situación en la que están, y está guay porque, bueno, han estado por Andalucía un tiempo y como que hablan castellano muy bien, ¿no? Y no sé, vendrán con acento, vendrán todo con acento, ¿no? Y bueno, ahora que está del norte, y déjate tú que vengan así con un acento euskera y todo. Wow. Sin basto, ¿sabes? Pues Josema, tú sabes. Ahí va, pues sí, pues tenemos ganas ya de que nos cuenten cosas, ¿no? Pues sí, que nos cuenten cómo va aquello. Bueno, tú sabes, ¿no?, que ahí en Holanda, cuando ocupas una casa, lo primero que tienes que tener una cama, una silla y una mesa, ¿no? Y, buah, cuando van a ocupar, tío, bueno, ya no lo contarán, ¿no? Pero imagínate toda esta peña que van a hacer la acción y van con la cama, el colchón, el matalás, la mesa, la silla, ¿no? ¡Tacatá! Brutal, está muy guay, está interesante. Pero bueno, esto será próximamente. Y no sé, para despedirnos, pues poner una cancioncita más, ¿no? Para cerrar. Sí, bueno, vamos a cerrar el programa con una banda de A Coruña que nos ha llegado, que está bastante bien, bueno, con sonidos similares a muchas bandas del norte, así oscuro. De A Coruña, sí, toque oscuro, metal un poco melódico y al mismo tiempo, pues, yo que emotivo, sé, mucha fuerza. ¿También o qué? No, emotivo del todo no, pero no sé, unos cuando por ejemplo Eka ya empezaban a tocar tenían bastante toques, sí, emo. Sí, Man Germen, todas estas bandas de por ahí, sí, son emotivas así. Son emotivos, son, sí, chavales ponen... emotivos. Sí. El norte, tío. Pero que nos gusta, ¿eh? No, joder, eso no quiere decir que... Hombre, para nada vamos a anunciar de ellos. Son una gente guapísima y majísima, ¿sabes? Y bueno, ¿cómo se llama esto que vas a poner? Mira, nuevo que te ha llegado. Se llama Blunt. Yo no conozco. Y bueno, es un LP que lo han editado entre varios sellos y gente así, Do It Yourself. Y bueno, nos vamos a despedir con ellos. Salud. Uy, y Fuck the Bastards. ¡Soy sois unos criminales. Usáis armas de fuego, así cualquiera. Nosotros tan solo tenemos piedras. Yeah. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.